Estamos ya estructurando, hay dos licitaciones para que se pueda estar en permanente operación la maquinaria en todos los frentes del departamento. En este momento ya la maquinaria está operando. Se nos acaba la vigencia del contrato el próximo mes, finalizando el mes de abril, y estamos ya actuando para montar una licitación para adjudicar todo lo que es la operación de la maquinaria para el resto del año, para poder en pleno invierno poder atender las emergencias, los 5 kits de maquinaria. En este momento tenemos kits de maquinaria en Melgar, en Chaparral, en Palo Cabildo. Estamos apoyando municipios como Fresno, como Olmero Guayabal, como Natagaima, como Prado, con equipos individuales para que ellos enfrenten sus crisis. Y lo que esperamos es poder mantener a través de otra licitación todo el mantenimiento rutinario de las vías, es decir, tener personal en las principales vías del departamento que puedan estar haciéndole mantenimiento a las cunetas, a las alcantarillas, haciendo rosería al lado y lado de las vías, y los derrumbes pequeños que se presenten y que se puedan remover manualmente, hacerlo también. De esta forma podemos atender el invierno que se nos viene, y estaremos pues muy atentos con de la mano con el gobierno nacional si nos llega a presentar ya emergencias más graves, que esperamos que no sea así. Cuando usted habla de mitigar a partir de la prevención en las diferentes calles, ¿han calculado ustedes en algún momento la inversión que hace el departamento cuando se hace mantenimiento preventivo? Es que cualquier peso que uno le invierta al mantenimiento preventivo son miles de millones de pesos que nos podemos ahorrar en futuras emergencias. Si uno no atiende un pequeño derrumbe en un momento, no le hace mantenimiento a una alcantarilla, el agua acaba con toda una estructura que por buen estado que tenga, si no se manejan las aguas, va a ser muy complejo. Por eso cualquier peso que se le invierta va a ser mucha plata que nos podemos ahorrar en el futuro. Entonces la idea es poder garantizar este mantenimiento rutinario en las principales vías del departamento para que después las emergencias no sean tan graves.